Sección 110 de Comentarios reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 19. De las aves de tierra y agua, bravas y mansas. Los indios del Perú no tuvieron aves caseras, sino solo una casta de patos, que por semejar mucho a los de acá, les llaman así los españoles. Son medianos, no tan grandes ni tan altos como los gansos de España, ni tan bajos ni tan chicos como los patos de por acá. Los indios les llaman ñuñumu, deduciendo el nombre de nuñu, que es mamar, porque comen mamullando, como si mamasen. No hubo otras aves domésticas en aquella mi tierra. Aves del aire y del agua dulce y marina, diremos las que se nos ofrecieren, aunque por la multitud y variedad de ellas no será posible decir la mitad ni la cuarta parte de ellas. Águilas hay de todas suertes, reales y no reales, aunque no son tan grandes como las de España. Hay halcones de muchas raleas. Algunos asemejan a los de acá y otros no. En común les llaman los indios Huamán. De los pequeños he visto por acá algunos, que los han traído y los estiman en mucho. Los que en mi tierra llaman neblíes son bravísimos de vuelo y de garras. Son casi prietos de color. En el Cosco, el año de 1557, un caballero de Sevilla que se preciaba de su cetrería hizo todas las que supo y pudo en un neblí. Venía a la mano y al señuelo de muy lejos, mas nunca pudo con él hacer que se cebase en prisión alguna, y así desesperó de su trabajo. Hay otras aves que también se pueden poner con las de rapiña. Son grandísimas. Llámanles cuntur y los españoles cóndor. Muchas han muerto los españoles y las han medido, por hablar con certificación del tamaño de ellas, y les han hallado 15 y 16 pies, de una punta a otra de las alas, que reducidas a varas de medir son 5 varas y tercia. No tienen garras como las águilas, que no se las dio naturaleza, por templarles la ferocidad. Tienen los pies como las gallinas, pero bástales el pico, que es tan fuerte que rompe el pellejo de una vaca. Dos de ellos acometen a una vaca y a un toro y se lo comen. Ha acaecido uno solo a acometer muchachos de 10, 12 años y comérselos. Son blancos y negros a remiendos como las urracas. Hay pocos que, si hubieran muchos, destruyeran los ganados. En la frente tienen una cresta pareja a manera de navaja, no con puntas como las del gallo. Cuando bajan, cayendo de lo alto, hacen tan gran zumbido que asombra. El padre Acosta, hablando de las aves del nuevo orbe, particularmente del Kuntur, libro 4, capítulo 37, donde remito al que quisiere leer cosas maravillosas, dice estas palabras. Los que llaman cóndores son de inmensa grandeza y de tanta fuerza que no solo abren un carnero y se lo comen, sino a un ternero. En contra del Kuntur, dice su paternidad de otras avecillas que hay en el Perú, que los españoles llaman tominejos y los indios kenti, que son del color azul dorado, como lo más fino del cuello del pavo real. Susténtanse como las abejas, chupando con un piquillo largo que tienen el jugo o miel que hallan en las flores. Son tan pequeñitas que muy bien dice su paternidad de ellas lo que se sigue. En el Perú hay lo que llaman tominejos, tan pequeñitos que muchas veces dudé, viéndolos volar, si eran abejas o mariposillas, mas son realmente pájaros. Quien oyere estos dos extremos de aves que hay en aquella tierra, no admirará de las que dijéremos que hay en medio. Hay otras aves grandes que los indios llaman suyuntu y los españoles gallinaza. Son muy tragones de carne y tan golosas que si hallan alguna bestia muerta en el campo, comen tanto de ella, que aunque son muy ligeras, no pueden levantarse al vuelo por el peso de lo que han comido. Entonces, cuando sienten que va gente a ellas, van huyendo a vuelapié, vomitando la comida, por descargarse para tomar vuelo. Es cosa donosa ver el ansia y la priesa con que echan lo que con la misma comieron. Si les dan priesa, las alcanzan y matan. Mas ellas no son de comer, ni de otro provecho alguno, sino de limpiar las calles de las inmundicias que en ellas echan, por lo cual dejan de matarlas aunque puedan. No son de rapiña. El padre Acosta dice que tiene para sí que son de género de cuervos. A semejanza de estas hay otras aves marinas que los españoles llaman alcatraces. Son poco menores que las avutardas. Mantiénense de pescado. Es cosa de mucho gusto ver cómo pescan. A ciertas horas del día por la mañana y por la tarde, debe ser las horas que el pescado se levanta a sobreaguarse o cuando las aves tienen más hambre, ellas se ponen muchas juntas como dos torres en alto y de allí, como halcones de altanería, las alas cerradas, se dejan caer a coger el pescado y se zambullen y entran debajo del agua hasta que lo pescan. Algunas veces se detienen, tanto debajo del agua, que parece que se han ahogado. Debe ser por huirles mucho el pescado. Y cuando más se certifica la sospecha, las ven salir con el pece atravesado en la boca, y volando en el aire lo engullen. Es gusto ver caer unas y oír los golpazos que dan en el agua. Y al mismo tiempo ver salir otras con la presa hecha y a ver otras que a medio caer se vuelven a levantar y subir en alto por desconfiar del lance. En suma, es ver 200 halcones juntos en altanería que bajan y suben a veces como los martillos del herrero. Sin estas aves andan muchos bandos de pájaros marinos en tanta multitud que es increíble que lo de ellas se dijere a quien no las ha visto. Son de todos tamaños, grandes, medianos y chicos. Navegando por la mar del sur, los miré muchas veces con atención. Había bandas tan grandes que de los primeros pájaros a los postreros me parece que había más de 2 leguas de largo. Iban volando tantos y tan cerrados que no dejaban penetrar la vista de la otra parte. En su vuelo van cayendo unos en el agua a descansar y otros se levantan de ella que han ya descansado. Cierto es, cosa maravillosa, ver la multitud de ellos que se levanta el entendimiento a dar gracias a la eterna majestad que crió tanta infinidad de aves y que las sustente con otra infinidad de peces. Y esto baste de los pájaros marinos. Volviendo a las aves de tierra, sin salir de las del agua, diremos que hay otra infinidad de ellas en los ríos y lagos del Perú. Garzas y garzotas, patos y fojas, y las que por acá llaman flamencos, sin otras muchas diferencias de que no se dar cuenta por no haberlas mirado con atención. Hay aves grandes mayores que cigüeñas que se mantienen de pescado. Son muy blancas, sin mezcla de otro color, muy altas de piernas. Andan apareadas de 2 en 2. Son muy hermosas a la vista. Parecen pocas. Capítulo 20. De las perdices, palomas y otras aves menores. 2 maneras de perdices se hallan en aquella mi tierra. Las unas son como pollas ponederas. Críanse en los desiertos que los indios llaman puna. Las otras son menores que las de España. Son de buena carne, más sabrosa que la de las grandes. Las unas y las otras son de color pardo, los picos y pies blancos. Las chicas propiamente parecen a las codornices en el color de la pluma, salvo las pecas blancas, que no las tienen. Llámanles yutu. Pusiéronles el nombre del sonido del canto que tienen, que dicen yutuit, y no solamente a las perdices, pero a otras muchas aves les ponen el nombre del canto de ellas, como diremos de algunas en este discurso. Lo mismo hacen en muchas cosas. Otras declararemos donde se ofrecieren. De las perdices de España, no sé qué hayan llevado a mi tierra. Hay palomas torcazas como los de acá en tamaño, pluma y carne. Llámanles urpi, quiere decir paloma. A las palomas caseras que se han llevado de España, dicen los indios Castilla urpi, que es paloma de Castilla, por decir que fueron llevadas de acá. Hay tórtolas, ni más ni menos que las de España. Si ya en el tamaño no son algo mayores, llámanles cockchuay. Tomadas las dos primeras sílabas del canto de ellas y pronunciadas en lo interior de la garganta, porque se asemeje más el nombre con el canto. Hay otras tortolillas pequeñas del tamaño de las calandrias o cogujadas y del color de ellas. Crían por los tejados como acá los gorriones y también crían en el campo. Hállanse pocas. Hay unos pajarillos pardos que los españoles llaman gorriones por la semejanza del color y del tamaño, aunque diferentes en el canto, que aquellos cantan muy suavemente. Los indios les llaman pariapichiu. Crían por los bardales de las casas, dondequiera que hay matas en las paredes, y también crían en el campo. Otros pajarillos, bermejuelos, llaman ruiseñor los españoles, por la semejanza del color. Pero en el canto difieren como lo prieto de lo blanco, porque aquellos cantan malísimamente, tanto que los indios en su antigüedad lo tenían por mal agüero. Hay unos pajarillos prietos que los españoles llaman golondrinas, y más son aviones que golondrinas. Vienen a sus tiempos, aposéntanse en los agujeros de los tejados, 10, 12 juntos. Estas avecillas son las que andan por los pueblos más cerca de la gente que otras. Golondrinas y vencejos no los vi por allá, a lo menos en lo que es la serranía del Perú. Las aves de los llanos son las mismas, sin las marinas que son diferentes. Sifones, gangas ni ortegas, ni zorzales no las hay en aquella tierra, ni grullas ni abutardas. Otras habrá en lugar de ellas de que yo no me acuerdo. En el reino de Chili, que también fue imperio de los incas del Cosco, hay avestruces que los indios llaman suri. No son de pluma tan fina ni tan galana como las de África. Tienen el color entre pardo y blanco. No vuelan por alto, mas a vuelapié son muy ligeras. Corren más que un caballo. Algunas tomaron los españoles, poniéndose en paradas en sus caballos, que el aliento de un caballo, ni de dos solos, no basta a cansar a aquellas aves. En el Perú hay sirgueros, que los españoles llaman así, porque son de dos colores, amarillo y negro. Andan en bandas. Los indios les llaman chaina, tomando el nombre de su mismo canto. Otras muchas maneras de pájaros hay, chicos y grandes, de que no acertaré a dar cuenta por la multitud de ellos y poquedad de la memoria. Acuérdome que hay cernícalos como los de acá, pero más animosos, que algunos se ceban en pajarillos. En el llano de Yucay vi volar dos cernícalos a un pajarillo. Traíanlo de lejos. Encerróseles en un árbol grande y espeso que hay en aquel llano. Yo lo dejé en pie, que los indios en su gentilidad tenían por sagrado, porque sus reyes se ponían debajo de él a ver las fiestas que en aquel hermoso llano se hacían. El uno de los cernícalos, usando de su natural industria, entró por el árbol a echar fuera el pajarillo. El otro se subió en el aire encima del árbol para ver por dónde salía. Y en saliendo el pájaro, forzado del que le perseguía, cayó a él como un neblí. El pajarillo volvió a socorrerse en el árbol. El cernícalo, que cayó a él, entró a echarle fuera. Y el que le había sacado del árbol se subió en el aire, como hizo el primero, para ver por dónde salía. De esta manera, los cernícalos, trocándose ya el uno, ya el otro, entraron y salieron del árbol 4 veces, y otras tantas se les encerró el pajarillo con grande ánimo, defendiendo su vida, hasta que la quinta vez se les fue al río. Y en unos paredones de edificios antiguos que por aquella banda había, se les escapó con gran contento y gusto de 4 o 5 españoles que habían estado mirando la volatería, admirados de lo que la naturaleza enseña a todas sus criaturas, hasta las aves tan pequeñas, para sustentar sus vidas. Unas acometiendo y otras huyendo con tanta industria y maña como se ve a cada paso. Abejas silvestres hay de diversas maneras. De las domésticas, criadas en colmenas, ni los indios las tuvieron antes, ni los españoles se han dado nada hasta ahora por criarlas. Las silvestres crían en resquicios y concavidades de peñas y en huecos de árboles, los que son de tierras frías por las malas hierbas de que se sustentan, hacen poca miel, y esa desabrida y amarga, y la cera negra de ningún provecho. las de tierras templadas o calientes, por las buenas hierbas de que gozan, hacen muy linda miel, blanca, limpia, olorosa y muy dulce. Llevadas a tierras frías, se cuaja y parece azúcar. Tiénenla en mucha estima, no solo para comer, mas también para el uso de diversas medicinas que la hallan muy provechosa. Fin de la sección 110.